Bienvenidos sean todos, bienvenidas sean todas al programa de hoy. Antes de comenzar, quisiera tomar un poco las palabras de mis compañeros, el analista y el azote, sobre la situación de los cronistas de la lucha libre. Pues no hay mucho que agregar a lo que han dicho. Esto es básicamente una pausa de nuestro trabajo conjunto y una oportunidad para desarrollar un poco trabajos del lado individual, cosa de que nuestro compañero el analista tenga más tiempo libre y liberarlo de una carga de trabajo. Así que por los momentos tendremos este programa completamente a mi cargo y mantendremos un poco lo que ha sido la tónica de hablar de la WWE, de los cómics y de las historietas. Así que, sin más nada que decir, comencemos. El día sábado fue el evento especial, bueno, más que evento especial, el programa especial Roadblock, lo transmitió la WWE Network. Tuve la suerte de poder conseguir un enlace y disfrutarlo. Fue un programa muy predecible, casi todas las luchas se sabía netamente el resultado, pero hubo combates muy buenos y hubo combates no tan buenos. Por ejemplo, el combate de Brock Lesnar fue una pequeña decepción, no solo por lo corto, que fue unos 5 minutos, sino también que lo habían vendido como una lucha entre él y Bray Wyatt. Al final metieron a Luke Harper para que tomara el lugar de Bray Wyatt. Lo cambiaron a lucha en desventaja, pero Harper fue el que se llevó la mayoría de los golpes. Bray Wyatt ni siquiera se involucró. Después nos enteramos que fue problemas de espalda. Ojalá eso no desarrolle alguna lesión seria para el caso de Wyatt. Pues volviendo a la lucha, fue una lucha corta, fue una lucha donde al pobre Luke Harper lo lanzaron de un lado a otro como un muñeco de trapo y pues no generó mayor expectativa, más allá de ver a Brock Lesnar haciendo lo suyo, que lo hace muy bien. Entre las luchas destacadas tenemos el campeonato de divas entre Charlotte y Natalia, una lucha que agregaron a último minuto. De hecho, el mismo día del evento anunciaron que era una lucha titular y ambas hicieron un combate excelente, de verdad, un muy alto nivel, donde Charlotte sacó toda la artillería, igual Natalia, y donde no hubo mayor interferencia por parte de Ric Flair. O sea, fue un combate bastante limpio dentro de lo que cabe en las luchas de de Charlotte. Otra lucha que a muchos no les gustó, a mí sí, fue la de Sami Zayn contra Stardust. Fue muy entretenida, ambos son unos señores luchadores. Stardust, de verdad, si le dan tiempo suficiente, puede demostrar que las cosas buenas que han dicho de él, tanto Bret Hart como otros luchadores, son no son en vano, pues Stardust es un tremendo luchador. A mucha gente no le gustó este combate porque, más que todo por Stardust como personaje. El personaje de Stardust está, digamos que ubicado en la tabla media, tirando hacia la tabla baja del ranking de luchadores, pues. Entonces es un luchador que su personaje no es muy tomado en serio porque siempre pierde. Este es un personaje caricaturesco, no ha ganado nada importante, ni títulos ni nada. Entonces, los críticos dijeron que, bueno, vas a lanzar a Sami Zayn contra un luchador de esas características, o mejor dicho, contra un personaje de esas características, es como que devaluarlo un poquito. Aparte que fue una lucha como la de Natalia y Charlotte, de último minuto. La gente se quedó así pensando, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué Sami Zayn se está enfrentando a Stardust? ¿Cuál es la historia previa entre ellos? Nada de eso identificaron. otra lucha bastante física, bastante entretenida, la de la Liga de Naciones contra el Nuevo Día, quienes se llevaron la victoria, como era de esperar. El Nuevo Día, me refiero, utilizando sus trampas y argucias varias. Sin embargo, al día siguiente, bueno, al día siguiente no, al programa siguiente del día lunes en Raw, la Liga de Naciones se vengó y pues aniquiló al Nuevo Día. Fueron 4 contra 3 y los sometieron a, les dieron una paliza literalmente, o sea, barrieron el ring con ellos. Volviendo a Roadblock, en esta oportunidad, pues no, la Liga de Naciones no hizo mayor cosa, pues. Y es una pena porque es un establo, es una agrupación de luchadores muy, muy talentosos todos, pero que les falta dirección o, en su defecto, un manager, como en la vieja escuela, un Bobby Heenan, un Mr. Fuji, no sé, un Jim Cornette, alguien que hable, un mismo Paul Heyman. Lo que pasa es que Heyman está ocupado con Lesnar, pero la Liga de Naciones necesita a alguien que hable por ellos, haga trampa por ellos y sea irritante, como lo es, por ejemplo, Xavier Woods en el grupo del Nuevo Día, que hace un trabajo de luchador bastante bueno, pero cuando está fuera del ring es completamente detestable, pues, y eso es lo que mueve justamente un equipo rudo. Otra lucha que estuvo buena fue la de Triple H contra Dean Ambrose. De verdad, muy buen nivel. Ambrose mostró un arsenal que casi nunca saca, que es el arsenal científico de una lucha metódica, castigos, centrados en parte del cuerpo, una metodología muy a la par de cómo era un joven Triple H en su época. Que Triple H hace unos 10, 15 años era un luchador muy metódico, muy cerebral, muy, muy de castigar una parte del cuerpo y no salirse de ahí. Por eso que mucha gente decía que era un luchador un poco aburrido, pero era bastante efectivo. Y casualmente en Twitter, mientras estaba viendo la pelea, vi algo que colocó uno de los analistas de lucha libre americana que yo sigo, Greg Parks, y él decía que hicieron un muy buen papel, Triple H sobre todo, haciendo el papel del veterano que le cuesta trabajo seguirle el ritmo a los luchadores más jóvenes. Hay que recordar que Triple H tiene 40 y dele de años, debe estar cercano a los 50. Entonces, eso se nota en el ring, aparte que tiene tiempo sin luchar, aparte que su personaje ya es un sujeto consagrado y, digamos, un poco autoindulgente, si se quiere. Entonces, contó una historia muy buena en el ring. Básicamente, uno pensaría que, o sea, se combinó el factor de la edad, del estilo de lucha lento, del estilo de lucha científico, aprovechando el error o el descuido del rival. De verdad fue muy entretenida. El punto álgido de la lucha fue cuando Dean Ambrose derrota por conteo de espaldas a Triple H, pero tenía un pie debajo de la soga y el árbitro pues revertió la decisión y dijo que siguiera la lucha, cosa que aprovechó Triple H para un par de castigos y someterlo con el pedigrí, que es su llave final. Pero quitando ese puntico álgido, que me imagino que lo pusieron como para que Dean Ambrose no quedara mal al perder, pues fue un combatazo, de verdad. Voy a estar buscando el enlace de la lucha para irlo colocando en el blog, tanto del Azote Venezolano como en el mío personal, que ya está en funcionamiento. Pueden ingresar en el enlace que está en la descripción de este audio. No tiene muchas cosas todavía, recién lo abrí hace como 2 días, pero y parte de los 2 días me tomó hacer el iconito, el logo y el y la figu y la sí, la figura que está al final en el tope del blog, sí, el wallpaper, es el nombre. Pero del resto, bueno, espero que lo disfruten. Voy a tratar de colocar ahí artículos comentados, entrevistas que vaya consiguiendo, con la diferencia de en el blog del azote, sí me tomo la molestia de traducir las partes más importantes. En este caso, en mi blog, haría un breve comentario, quizás traduciría un pedazo muy breve y el resto sí dejaría su idioma original, pues por respeto a los derechos de autor y todo eso. Y bueno, también voy a estar colocando alguno que otro video. Hay varios usuarios de Twitter que sigo que ponen videos completos de lucha, incluyendo Lucha Libre Mexicana, que siempre es interesante compartir. De todas maneras, poco a poco le vamos a ir, bueno, le voy a ir dando forma. Esto no es un trabajo en plural, el de mantenimiento de mi blog personal. Bien, al día siguiente, o a los 2 días siguientes, mejor dicho, porque el evento Roadblock fue el sábado, el día lunes fue Monday Night Raw, un episodio más aburrido, un episodio lleno de charla, un episodio con pocas sorpresas, donde tuvimos la revancha de la Liga de Naciones contra el Nuevo Día. Ya les comenté, la Liga de Naciones barrió al Nuevo Día, pero perdieron por descalificación, así que no hay cambio de título. Después tuvimos otras luchas, por ejemplo, Sin Cara, completamente vestido de negro, por cierto, como contraparte de un Kalisto vestido completamente de blanco, contra Ryback, una lucha un poco aburrida. O sea, los estilos de ambos no es muy físico, es muy al estilo de Brock Lesnar, muy directo al grano, golpes, puños, patadas, etc. Y todos sabemos que Sin Cara es un volador nato. Entonces, si el volador no puede volar, pues no es mucho lo que puede hacer Sin Cara a ras de lona contra alguien tan corpulento como Ryback. No por desmerecer a Sin Cara, que es de la escuela mexicana de llaveo y contra llaveo, pero no hay mucho que hacer si te enfrentas a un tipo que te dobla el tamaño y el peso. Tuvimos luchas de divas, como no, Lana, al parecer es el nuevo miembro del equipo de Tamina y Naomi, porque intervino por enésima vez en la lucha de Brie Bella y forzó la derrota de Brie Bella, obviamente distrayéndola. Pero es una cosa. Fue una lucha muy corta y que de verdad no deja nada, salvo que Brie y Lana en algún punto se van a enfrentar, pero como lo comenté en la columna del azote, en el blog del azote, perdón, Lana, a menos que tengan su entrenamiento bajo siete llaves, pues no es luchadora. Entonces, habría que ver qué tanto puede hacer en el ring sin ponerse en riesgo a ella o a su rival. Y, por supuesto, sin manchar la lucha, pues sin dañar la calidad de la lucha con qué sé yo, llaves mal aplicadas o patadas fuera de sincronización, etc. Tuvimos también una corta lucha entre Neville y Chris Jericho. Chris Jericho fue descalificado por no respetar el conteo del árbitro. Después el asunto de la lucha era como que antesala a que interviniera AJ Styles. Recordemos que ambos se tienen ideas, se tienen una rivalidad debido a que Chris Jericho atacó a Styles la semana pasada. Pero fue todo muy rápido y muy corto. Descalificaron a Chris Jericho, insultó a AJ Styles, llegó a AJ Styles, le metió un golpe y se fueron. Ya, eso fue todo. Cosas de la vida, de la programación. Después tuvimos otra lucha entre el Miz y Sami Zayn con Kevin Owens de narrador invitado. Bastante efectiva la lucha, sin embargo, al final termina ganando Sami Zayn porque interviene Owens. A ver, Owens iba a golpear a Zayn afuera del ring, se metió el Miz, lo agredió a Kevin Owens porque la semana pasada ambos eran equipos, pero Kevin Owens lo abandonó. Entonces el Miz se aprovechó de vengar. Entonces, mientras estaba pendiente de Kevin Owens, regresó al ring y le metieron una soberana patada de gol en la cabeza y lo noquearon. También tuvimos una lucha, un segmento y una lucha, como muchos pensarán, de relleno. A mí me pareció divertida porque siempre he dicho que soy fanático de los Social Outcasts, hagan lo que hagan. Tuvimos una promo publicidad, porque ahora la WWE mete publicidad dentro de su programa en vivo, entonces pone a los luchadores a vender cosas. Entonces estaban vendiendo las nuevas hamburguesas, no, mentira, los nuevos perros calientes de Burger King. Y después tuvimos una lucha de Bo Dallas y Adam Rose contra los hermanos Uso, donde, bueno, ganaron los hermanos Uso, obviamente. El pobre Bo Dallas recibió patadas por todos lados, pero no. Los Dudley, que estaban también de comentaristas invitados, no intervinieron en lo más mínimo, ni siquiera intentaron distraer a los Uso. Entonces, no sé en qué punto estará esa rivalidad entre ambas facciones, pero habrá que esperar a ver si a lo mejor los meten para el WrestleMania, que supuestamente, por lo que escuché, espero estar equivocado, y que pretende durar 7 horas. Espero que de verdad esté equivocado, porque 7 horas de programación, pues, si con tres es mucho. El último WrestleMania creo que fueron 4 horas y, bueno, lo soporté como un campeón, pero 7 horas voy a tener que pedir un relevo o algo así, o no sé, tomar granos de café con Coca-Cola para mantenerme despierto. Después tuvimos un par de regresos, bueno, un trío de regresos interesantes. El primero de ellos, Mick Foley, alias Cactus Jack, alias Mankind, alias Dude Love, regresó para darle palabras de apoyo a Dean Ambrose, que previamente había aparecido en el ring para retar a Brock Lesnar y para, digamos, llamar la atención sobre el hecho de que perdió la lucha con Triple H. Curiosamente no dijo nada sobre el árbitro, que en otro momento y otra situación, pues cualquier persona se habría quejado. Él sencillamente apareció muy resignado diciendo: bueno, hice lo que pude, no gané, ahora me voy a enfocar en Brock Lesnar. Pero ese es el problema que ha tenido el personaje de Dean Ambrose. Yo recuerdo que el hombre saltaba de un título a otro. Ese quería enfrentar a Seth Rollins por el título de pesos pesados. Después se quiso enfrentar a Kevin Owens por el título intercontinental. Después se quiso enfrentar, pero era como que empezaba una rivalidad, pero nunca la terminaba. Entonces no sé si es algo deliberado en su personaje, que lo venden como un sujeto inestable y al mismo tiempo busca pleitos, o si es un error garrafal de la WWE. Porque, a ver, si tú vienes de casi derrotar al campeón, lo más lógico es que pidas tu revancha o la exijas en algún momento. No aceptar como que, ah, bueno, perdí, bueno, qué problema, me voy a enfrentar a Brock Lesnar. O sea, pero no soy quien escribe los programas. Deberían invitarme un día a ver si por lo menos puedo hacer media hora bien hecha. Otro que regresó fue Roman Reigns, que luego que una lucha que se dio una lucha entre Triple H y Dolph Ziggler, interesante la lucha, muy similar a la de Dean Ambrose con Triple H. Pues apareció Roman Reigns a darle una paliza a Triple H, como venganza de lo que pasó hace 2 semanas, que Triple H le dio una descomunal paliza, lo sangró, le rompió la nariz, etc. Aquí la crítica es: uno, si Roman Reigns estaba tan deseoso de castigar a Triple H, pues ¿por qué no interrumpió la lucha? ¿No? El hombre esperó a que Dolph Ziggler terminara su lucha, se fuera de lo más tranquilo y llegó Roman Reigns relajado a caerse a golpes. Eso por un lado. Por otro lado, en el caso de Ziggler, pues ¿cómo queda él ahí? Porque la lucha se da porque al principio del programa, bueno, no al principio, al principio de la segunda hora del programa, Triple H y su esposa estaban hablando sobre que ganaron en Roadblock, que viva la autoridad, tienen que respetarlos, etc. Y apareció Dolph Ziggler Y toma y toma, yo te digo, tú me dices, etcétera. Stephanie McMahon le dijo: mira, ¿sabes cómo es la cosa? Te vas a enfrentar a Triple H si quieres luchar en WrestleMania. Si no, adiós. O sea que Roman Reigns pudo haber hecho una buena acción forzándole una descalificación o sea, atacando a Ziggler para que ganara por descalificación, por ejemplo, y fuera a WrestleMania. Si supuestamente llegó tan fuera de sí que el hombre lanzó sillas, lanzó utilería, le sacó sangre a Triple H, no sé si con un silletazo, con algo. En Twitter también leí que aparentemente uno de los técnicos de sonido llevó su trancazo y de verdad se fue cojeando porque en una de las cajas que se lanzaron, al parecer le cayó en un pie al pobre hombre. Gajes del oficio. Pero, o sea, si el hombre llegó, incluso le rompió un pantalla plana a Triple H en la espalda, que tuvieron que salir los hermanos Uso, que son primos de Roman Reigns, Mark Henry, Jack Swagger, perdón, Mark Henry también, todos ellos a controlarlo. O si tanta gente tuvo que controlar a Roman Reigns, que estaba tan fuera de sí, de nuevo, ¿qué persona fuera de sí se pone a esperar? Bueno, ya Dolph Ziggler terminó la lucha. Ah, no, todavía le quedan 10 minutos. Bueno, me quedo aquí tranquilito y cuando termine yo entro. O sea, no tiene ningún sentido. Y en cuanto a Dolph Ziggler, pues vamos a ver cómo lo meten en WrestleMania, porque básicamente la carrera de Ziggler la resumió Triple H muy bien en ese diálogo diciéndole: tú eres bueno, pero no lo suficiente. Y es cierto, Ziggler es muy querido por la comunidad de fanáticos de la lucha de la WWE, porque el tipo es bastante recursivo en el ring, es carismático, sabe su trabajo, hace quedar bien al rival, no hay quejas de él de que sea peligroso, de que haga llaves de repente y se saque una llave extraña debajo de la manga el mago y pueda lesionar a alguien. No, no, el hombre es bastante profesional, pero sin embargo, pues casi nunca le han dado oportunidades serias ni ángulos serios. El hombre ha sido, sus dos campeonatos de peso completo fueron olvidables, tanto como el del Miz, aunque el Miz se empeña en recordarlo. Fue campeón intercontinental no sé cuántas veces, pero ninguna ha sido relevante. Y lo más, lo, y a ver, y el 2015, el 90% del 2015, el hombre se la pasó peleando con Rusev por Lana y por Summer Rae. O sea, en una historia que quedó en los libros como una de las peores cosas que yo he visto en mi vida en la WWE. Aunque bueno, ellos pueden sorprenderme. Todavía no se acaba 2016. Y el último regreso fue el del enterrador, que fue mucho más largo que el regreso de la semana pasada. La semana pasada recordemos que el enterrador fue más larga la entrada que lo que dijo. Esta vez sí se extendió un poco más. Apareció Vince McMahon después del enterrador. Vince McMahon, mitad en serio, mitad en broma, le dijo que no le volviera a poner las manos encima. El enterrador pues lo fulminó con la mirada. Empezaron a hablar sobre que el enterrador es el arma secreta de Vince McMahon, el ejecutor, etcétera, etcétera. Aparece Shane McMahon. Entonces empezó a hablar con el enterrador y el enterrador, un poco fuera de personaje, le respondía. Shane le decía: bueno, pero ¿por qué te controla mi papá? A mí no me controla nadie, decía el enterrador. Pues, y por ahí se fueron a las manos. Que espero que Shane McMahon practique un poco mejor, porque esos golpes se vieron un poco extraños, o sea, un poco muy rápidos y muy de poco contacto. Parecía una caricatura, literalmente. O sea, pero bueno, son detallitos que uno agarra. Y al final, nada, el enterrador le dio, con ayuda de Vince McMahon, por supuesto, le dio la garra esa que él hace, que te levanta con una sola mano y te lanza contra la lona. Shane quedó tirado en el piso, pero al parecer hay conato de ruptura entre el enterrador y Vince McMahon, sobre todo porque aún no explican exactamente por qué el enterrador está trabajando para Vince McMahon. Empezando por ahí, entonces quizás las próximas semanas nos expliquen bien eso o veamos qué sucede. El programa en general, como dije, fue un poco aburrido Incluso el público en vivo estaba fastidiado. Cuando llegó Roman Reigns a hacer una golpiza, o hacer la golpiza a Triple H, la gente se fastidió. O sea, ni siquiera aplaudió ya ni nada, sino que se quedó bastante quieta. Y eso que se dieron con todo. En algún punto del programa, no sé exactamente en cuál lucha, pues la gente sencillamente tiró la toalla y se desentendió. Y eso es un poco triste, porque la audiencia en vivo es parte del aliciente de la lucha libre, pues. Entonces, no digo que tienen que aplaudir todo, pero hombre, que la audiencia se quede a media máquina y todavía te queden 2 horas de programa es algo que preocuparía seriamente si yo fuera uno de los productores o alguno de los que creó el programa, los que lo escribió. Pero bueno, a lo mejor a veces hay públicos difíciles, a veces hay otros que no tanto. Por ejemplo, el del Roadblock estaba bastante animado. Y bueno, porque fue un. Yo lo dije en el artículo, en el blog del Azote, que fue un muy buen episodio de Raw, el evento Roadblock, pero claro, no estaba enfocado para que fuera un evento principal, era más bien un show especial. O sea, un evento de la talla de WrestleMania no iba a ser nunca, pero sí fue un muy buen show especial, muy poca charla y directo a la acción y luchas con límites de tiempo mucho más relajados. Las Divas lucharon 15 minutos, Sami Zayn luchó casi 15 minutos, Triple H y Dean Ambrose lucharon casi 25 minutos, o sea, les dieron bastante tiempo y eso obviamente beneficia el espectáculo porque no hablas tanto, sino que hablas en el ring, como quien dice, con tus llaves. Bien, eso sería todo por este momento, por este primer programa. Ya en próximas ediciones voy a ponerme un horario, tratar de salir todos los días, todos los días, no, perdón, todos los martes. Quise decir todos los días en el mismo día, pues un día fijo a la semana. E irle incluyendo más cosas. Algunos de ustedes sabrán que soy estudiante de caricaturas, de caricaturista, así que probablemente vaya subiendo en el blog algunas cosas que haga. Y trabajos, por supuesto, de caricaturistas que sigo en Twitter, en Instagram, que hay una gente en España, sobre todo, hay unos muchachos que hacen unas cosas maravillosas, de verdad, unas ilustraciones con unas técnicas. Incluso con marcadores, con creyones, con acuarelas, que de verdad me quedan sorprendidos. Uno queda de verdad con los ojos en blanco ante tanto talento. Yo que todavía estoy luchando con los creyones. Sí, creyones, porque yo, mientras aprendo, estoy utilizando creyones de cera. Después, sí me concentraré en la parte de valorización, que ese es su nombre técnico, de utilizar colores de madera, colores de plástico, incluso quizás pinceles, tinta china, lo que se pueda conseguir y obviamente lo que se pueda adaptar al estilo de la caricatura, por supuesto. Entonces, bueno, sin más nada que agregar, salvo decirles que, bueno, suscríbanse a este canal en iVoox, a mi blog personal, no dejen de visitar el blog del Azote Venezolano, tampoco dejen de visitar el canal de El Analista en esta misma plataforma, donde pueden disfrutar de su programa de variedades, etcétera. También el Azote tiene su programa, sus cápsulas que está subiendo. Ambos estamos un poco novatos en esto. Bueno, él tiene más tiempo que yo, pero novatos en el sentido de que estos son nuestros primeros programas solos, técnicamente. Pero obviamente estamos acompañados en espíritu y animándonos. Nos quedamos entonces así. Nos vemos la semana que viene. Y bueno, pasen feliz semana. Nos leemos el domingo en el blog del Azote Venezolano. Y buenas noches.